extensionista en la Agencia de Extensión Rural de Carmen de Patagones. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día, Sergio. Bueno, acá estamos queriendo saber lo que es este armado de microtúnel y bueno, saber, esta actividad fue el jueves 6 de junio, no sé si se continúa. Bueno, les comento. Eso que ustedes acaban de decir es una actividad que ya se realizó y lo que estamos por realizar este jueves es otra capacitación que tiene que ver con un taller sobre biopreparados. Bien. Bueno, hablemos un poquito sobre tu actividad, Sergio, si te parece. Bueno, sí. Dale. Bueno, vos, sí. Sí. Te escuchamos, sí, como para conocerte un poquito más y, bueno, así podemos invitar a vecinos, vecinas a estas actividades tan interesantes y justo en estos momentos, ¿no?, donde creo que tiene que ver el tiempo, la tierra y demás. Bien. Bueno, yo soy extensionista en la Agencia de Extensión Rural del INTA acá en Carmen de Patagones. Nuestra agencia es una agencia de secano que tiene un área de influencia que va desde el límite con Río Negro, límite sur, hasta el meridiano, hasta más o menos el paraje La Marca, acá en el partido de Patagones. Bueno, ese es el territorio que ocupamos. Como es una agencia de secano, se ocupa más que nada a producciones extensivas, pero también dentro de la agencia, hasta no hace mucho, estaban las actividades que tenían que ver con el programa Pro Huerta. Y esas actividades eran las que yo desempeñaba. Es producción, autoproducción de alimentos, agricultura urbana, periurbana, agricultura familiar. Bueno, ese segmento era el segmento del cual yo me ocupaba a través del programa Pro Huerta. El programa Pro Huerta no está en funciones, pero bueno, las actividades, algunas de ellas las seguimos desarrollando a través de algunos proyectos que están en cartera. Así que en función de esos proyectos es que estamos haciendo estos talleres, entre otras actividades. Bien. Nos decía Sergio que ahora el próximo jueves va a haber uno de biopreparados. ¿En qué consiste? Bien, sí. Les comento la actividad de este jueves que viene. Es una actividad que desarrollamos en la Escuela Agropecuaria. La Escuela Agropecuaria es un punto estratégico por su ubicación, por la temática, por los alumnos que van ahí, por los docentes con los que interactuamos. Entonces es un punto de referencia importante para nosotros y donde también tenemos la facilidad por el espacio y los elementos con los que cuenta la escuela para hacer este tipo de capacitaciones. En este caso particular, la capacitación se basa en la elaboración de un compost tipo bokashi. Este compost tipo bokashi es un compost que no es solo acumulación de material para que con el correr del tiempo se composte, sino es un proceso más activo que implica la mezcla de ciertos materiales y el movimiento continuo de esos materiales para que ese compostaje sea más activo. La característica que tiene es que es un compost enriquecido biológicamente y que después nosotros ese enriquecimiento lo trasladamos al suelo cuando lo incorporamos. Además de eso, vamos a hacer un par de biopreparados. Estos biopreparados los pensamos para que cualquiera en sus casas los pueda hacer. Son seguros, son con elementos que conseguimos a nivel local, de bajo costo. Bueno, esa es un poco la idea de esta capacitación. Bien. El próximo jueves, ¿en qué horario? Es a las 14:30 en el entorno huerta de la Escuela Agropecuaria. El entorno huerta queda bien en el centro de la chacra. Uh-huh. Se van a dar cuenta porque si ustedes llegan al edificio principal, queda hacia el norte del edificio principal, el entorno huerta. Bien, buenísimo. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Esta actividad es abierta, ¿cierto? Vecinos, vecinas. Esta actividad es abierta al público, sí. Buenísimo. Te hago la última, que me quedó ahí en el tintero. Si tenés novedades de las semillas que entrega al Pro Huerta, que bueno, por ahí andaba dando vuelta una información de que no se sabía si se iba a continuar con la entrega. ¿Vos tenés esa información? Bueno, tal como está hoy la situación, no recibiríamos semillas. Uh-huh. O sea, porque digamos que el programa no existe. Hoy no existe el programa porque no se firmaron los convenios que se tenían que firmar, y entonces, bueno, semilla para esta campaña, por el momento, no hay proyectado que nos hagan llegar. Claro. Las de otoño sabemos que estaban. Hasta las de otoño salieron. Las de otoño las recibimos en tiempo y forma, pero bueno, ya de esta temporada que viene no sabemos, yo la verdad que no sé, por el momento no. Tengo un remanente del año pasado, pero lo más probable es que no alcance. Para eso se están elaborando algunas estrategias, pero todas las estrategias implican que quien quiera hacerse de las semillas va a tener que comprarlas de alguna manera. Entonces estamos viendo de elaborar algún tipo de compra comunitaria para hacerlo más económico para quien quiera comprar determinado tipo de semilla de la temporada que viene. Sí, novedades muy muy lamentables, ¿no? Porque realmente estas semillas han dado utilidad a varias huertas donde los vecinos, vecinas pueden llegar a consumir lo que realmente cosechan, ¿no? Una comida rica. Claro, sí. Bueno, es un recurso que está pensado justamente para eso. Claro. Para la seguridad y la soberanía alimentaria de los sectores más vulnerables. Bien. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Bien, pasaba Sergio Arriagada, como decíamos, extensionista en la Agencia de Extensión Rural de Carmen de Patagones, formándonos un poco, ¿no?, acerca de la actividad de biopreparados que se va a estar llevando a cabo el día jueves a partir de las 14:30 horas, ahí en el edificio de la Escuela Spegazzini.